Estamos con Gildo Honorato de la CETEP aquí en el puente Pueyrredón, en un momento tenso. Bueno, estamos acá generando la Jornada Nacional de Lucha, intentando retomar el diálogo con el gobierno que ha roto los puentes, que ha roto toda la posibilidad de diálogo social. Hacemos responsable a Stanley y al presidente Macri. Nosotros lo que queremos es que en el marco de la democracia y de la ley se pueda cumplir con una política social más o menos ajustada al deterioro que están generando. El otro día en el Obelisco, cuando se anunció esta medida de cortes, hablamos de 6 puntos específicos. Por favor, recordarnos algunos de ellos en relación a la demanda concreta que están realizando. Bueno, queremos que se actualicen los salarios acorde a la inflación, que se revierta la resolución del Ministerio de Desarrollo que dio por baja 60.000 monotributos sociales. Queremos que se implementen las leyes de la economía popular. Queremos que se genere una prórroga para la ley de emergencia social por 4 años. Queremos también que la emergencia alimentaria es central en esta etapa para el abastecimiento de comedores y merenderos, y me parece que el cuadro social es muy duro, el modelo económico fabrica pobres. Nosotros estamos planteando al gobierno que pare con el ajuste, que pare con el hambre, y que estamos dispuestos a dialogar una salida para paliar el hambre de la gente. Concretamente son miles, la información que vos tenés, son muchísimos cortes y miles de manifestantes en todo el país. En todo el país, en todas las provincias, desde La Quiaca, Tierra del Fuego, Misiones, Chaco, La Pampa, Provincia de Buenos Aires, Capital. Una jornada ejemplar, pacífica, democrática, planteando que el camino de la unidad de la calle es una forma que tenemos de plantear al gobierno que no se soporta más el hambre. Hoy hicieron una presentación nuevamente temprano de audiencia con la ministra. Exactamente, presentamos la necesidad de recuperar el diálogo social que incluye al Poder Ejecutivo, a la pastoral social y a los movimientos, y en función de eso estamos tratando de que el gobierno interprete que nosotros, en el marco de la democracia, queremos que se resuelvan los problemas y ellos nos llevan a estas situaciones. ¿Tuvieron algún contacto en el curso de la mañana con todo esto? No, solamente con sectores de seguridad para evitar que haya incidentes. En principio se está cumpliendo eso, pero nosotros creemos que el gobierno tiene que responder con medidas concretas para la gente que está pasándola mal. Gracias, Gildo.